Ella se fue una mañana, como todos los días, a las 9 al colegio, donde a clase asistía. A la 1 de la tarde, al ver que no regresaba, fue a buscarla al colegio, pensando en el camino encontrarla. No ha venido ni a la escuela, la maestra le decía, su cabeza daba vueltas, su cuerpo no respondía. Salió corriendo a buscarla, tal vez ha llegado a casa. Blanco y su banco.